sin afecto a perdón, sino cancelar. Pero la sexuada se llama Yelonice capsulatum y la asexuada se llama Histoplasma capsulatum. Ellos le dieron, bueno, ¿por qué histo? Porque se le dio por decirle a ese hongo histo. Ustedes saben que histo viene de tejido, ¿verdad? Resulta que este hongo tiene la capacidad de impedir ser digerido cuando es adocitado. Entonces, ella, cuando está en forma de levadura, lógicamente, ella es una levadura intracelular. Cuando nosotros hacemos una biopsia, por ejemplo, y la teñimos, y observamos de impedir, es decir, de impedir ser digerido después de ser fagocitado. Entonces, se convierte en una levadura intracelular. Cuando nosotros teñimos una preparación de una biopsia de un tejido y buscamos el hongo, lo tenemos que buscar dentro de los macrófagos, o sea, intracelular. Y esa es una característica que nos permite identificarla con facilidad, ¿sí? Porque como todas son levaduras, entonces nosotros decimos, ¿y cómo sabemos en la fase de levadura quién es? A menos que fuera el colchi, que es una célula, que ya es diferente. Pero entre la levadura del blasto, la levadura del histo, que son ambas unigemantes, hay otra diferencia en estas levaduras, pero ahorita vamos a ver. Pero la principal diferencia es eso, que el histoplasma es intracelular. Este microorganismo también tiene otra característica muy importante, y es que tiene mucha predilección por el sistema retículo endotelial. Entonces, es después que uno lo inhala, que pasa los alveolos y se transforma en levadura. Los principales sitios donde va, cuando se disemina, es a los del sistema retículo endotelial, es decir, a hígado, vaso. Es su principal predilección. Al igual que cualquiera de las anteriores, cuando uno le da una histoplasmosis, por lo general es asintomática. Y si da la enfermedad con síntomas, son síntomas leves. A algunas personas si ya les da una enfermedad que llega a la cronicidad y que puede diseminarse a otros sitios, igual que las que hemos visto anteriormente. El sitio del hábitat de ese microorganismo, su principal sitio es donde haya excretas, principalmente excretas de aves y de murciélagos, pero principalmente excretas de aves. ¿Por qué? Porque ella tiene una gran predilección nutricional por el nitrógeno. El nitrógeno que se encuentra en la creatinina de las excretas de las aves, entonces ese es su principal sitio. Entonces, si nosotros vamos a buscar esta levadura, o donde nos podemos infectar es en gallineros, ¿verdad?, en avícolas, en zoológicos, en donde haya muchos pájaros. Hay un pájaro por el nitrógeno que se encuentra en la creatinina. Hay un pájaro que es que más específicamente este microorganismo se encuentra en las excretas de esos pájaros que le llaman estorninos. ¿Sí? Son los principales, pero también pueden ser las palomas. Estos animales y estas aves son resistentes a la enfermedad, a la histoplasmosis. No les da histoplasmosis. ¿Y por qué no les da histoplasmosis? Parece ser porque la temperatura corporal de estos microorganismos es alta. Tiene una temperatura de 42 grados centígrados. Y el hongo a esta temperatura ya no. Es decir, ustedes saben que a 37 que es la transferencia, ¿verdad? Y a 42 no puede hacerla. Entonces el hongo se infecta, pero no se enferma. El pájaro se enferma, pero no se infecta. Se infecta, pero no se enferma. Y esto es eliminado por las heces. O sea, por las excretas de esa ave o de estos murciélagos. Entonces, allí en ese hábitat, el hongo se multiplica en forma micelial, y en forma micelial tiene una característica muy importante, y es que el moho tiene hifas también sentadas como el anterior, pero no tiene microconidias. Tiene microconidias, pero no características. Lo que tiene característico es una macroconidia que tiene como unas proyecciones en la superficie y se conoce con el nombre de macroconidia tuberculada. ¿Sí? ¿Ah? en la etapa misteriosa. En la isla tiene microcolinias, pero que no tienen características especiales que no nos van a permitir identificarlo, sino como cualquier microcolinia. Pero además tiene macroconidias, que en la superficie tiene como unas proyecciones y le llaman macroconidias tuberculadas. O sea, que sí tiene las microconidias. Sí, tiene algo característico, ¿verdad? Y la levadura, lo característico de ella es la intracelularidad. Sí, tanto macro como micro y en el cultivo, cuando hacemos el cultivo. La levadura, a diferencia de la del Blastomyces, ¿se acuerdan que decíamos que la levadura hija era igual a la levadura madre? En este caso, la levadura madre siempre es más grande. También es un hijemante, pero la levadura madre es grande y la levadura hija es más pequeña. Entonces podemos hacer un poquito de diferencia. Tampoco es que si la miramos, tenemos que tener un ojo experto para poder diferenciar esto, pero de todas maneras, acá son completamente del mismo tamaño, mientras que en el histoplasma la mamá es más grande que la hija. También como las anteriores, esta como la Corsi prevalece en toda América. Acuérdense que la Blasto solamente es en Norteamérica. Pero el histoplasma en toda América, o sea que aquí en Colombia se puede presentar histoplasma. Allí tiene la parte de arriba, en la diapositiva, la partecita de arriba son las macroconidias tuberculadas. Ahí dice esporas de histoplasma, pero eso no son esporas. Cuando estábamos en segundo vimos la diferencia entre una espora y una conidia. La espora es la que está dentro de un saco, y mire que eso no está dentro de ningún saco. La conidia es la que está fuera de los sacos, y ahí la tienen fuera de los sacos. Miren de las proyecciones, y eso es lo que nos da la característica de la macroconidia, que es tubercular. Ustedes tienen el factor de riesgo, que son el excremento de aves o murciélagos. Miren la vía de entrada inhalatoria y llega al pulmón, donde atraviesa los alveolos pulmonares. Como necesita nitrógeno, ¿verdad? Entonces el foco donde va a estar o el hábitat de ese hongo es restringido. ¿Dónde? Donde se encuentran excretas de aves o murciélagos. No lo podemos encontrar en otros sitios. No es como el plato que lo podemos encontrar en madera, ¿verdad? En zonas boscosas, en la naturaleza. Este específicamente tiene que haber excretas para que pueda tener, para que pueda estar. ¿Por qué? Porque necesita obligatoriamente el nitrógeno. Además necesita temperaturas medioambientales en el medio ambiente adecuadas para poder estar. Es decir, de pronto aquí en Barranquilla no vamos a encontrar histoplasma, porque nosotros siempre estamos por encima de 28 grados centígrados. Y este hongo por encima de 28 grados centígrados ya no se encuentra, ni en climas fríos tampoco. Por ejemplo, en Bogotá probablemente nunca, porque en Bogotá siempre estamos por debajo de los 20 grados, ¿cierto? Entonces tampoco es la temperatura adecuada para este hongo. ¿Dónde lo podemos encontrar con más frecuencia? En la parte de por Armenia, así por lo menos, Cafetal, Bucaramanga, es decir, en temperaturas más o menos promediales, 22, 25 grados centígrados. ¿Sí? Es muy importante saber eso. Y si el suelo tiene excretas, ¿verdad? Tiene excretas, tiene nitrógeno porque tiene creatinina, entonces ese suelo donde está el hongo es ácido, entonces necesita de hacer acidez. O sea que tampoco en cualquier suelo puede estar ese hongo. Y una humedad relativa también necesita. Ya les expliqué lo de las aves, porque resisten, ¿verdad? Y al igual que el Corsi, este hongo se encuentra las micro y macroconidias, pero principalmente las micro y algunas macroconidias cuando las produce, no se encuentra tan en la superficie del suelo, sino un poquito más interno. Entonces nosotros nos insertamos cuando removemos. Miren que por ejemplo las macro, sí, tanto macro como micro, nos vamos a insertar con las micro. La macro es muy grande, ¿sí? Siempre inhalamos las partes pequeñas para que puedan atravesar los alveolos pulmonares. Esta puede ser una microconidia o una artroconidia para que pueda penetrar por las vías respiratorias. Por ejemplo, aquí, ahora que están haciendo la construcción, si nosotros tuviéramos la temperatura adecuada, tuviéramos allí excretas de ave y todo eso, en el momento en que pasaron todo ese poco de tractores y todo que se movieron, nos hubiéramos podido contaminar toda la universidad con histoplasma. El año pasado, nos comentaron en el congreso internacional que hubo de bacteriólogos, los del INAH, ¿saben lo que es el INAH, verdad? El Instituto Nacional de Salud, ellos son el laboratorio de referencia de Colombia. Allá llegan las muestras y llegan los microorganismos que no han podido identificar en el sitio donde se está el paciente, entonces la envían allá, o lo identifican y lo envían para comprobar si es verdad, porque no tienen, uno para decir que hay una encefalomosis o una toxoplasmosis o algo, tiene que ser comprobado. Ustedes lo mandan a unos laboratorios de referencia. Y el año pasado les mandaron una muestra sin identificar, sin saber qué era, y era un histoplasma. Y lo abrieron, miseriales. Se contaminaron todo lo del laboratorio. Pero como hacen infección leve, ¿se acuerdan? Algunos les dio gripa, otros no tuvieron sintomatología, y otros les dio hasta, ¿cómo se llama esto? Nódulo rash en piel. A uno creo que estuvo mal con articulaciones comprometidas y todo. Por mal envío de muestras. Lo abrieron, pensaban que era otra cosa, lo abrieron y ¡pam! Salieron por ahí. Bueno, ya eso está hablado. Ah, también es ocupacional, ¿verdad? Porque miren, si es en aves, entonces las personas que cuidan las aves, las personas que cuidan los zoológicos, ¿sabe también quién puede estar en alto riesgo? Los monaguillos o los sacristanes, porque en las iglesias se ponen las palomas, es donde hacen los nidos. Y entonces cuando esa persona sube a tocar la campana esa, o a los campanarios se suben los, bueno, o los curas, también tienen, es muy frecuente en todos los países de América del Sur, es frecuente que se ve en Argentina, en Ecuador, en Perú, Brasil, teniendo en cuenta el hábitat, ¿sí? Entonces se presentan más que todo síntomas en ancianos y en niños pequeños, por aquello de que el anciano ya tiene su defensa bastante, ¿verdad?, comprometida por la edad. Y los niños, porque todavía nunca han estado en contacto, no lo han desarrollado bien, entonces tienen que acostumbrarse a eso. Entonces ellos son más propensos a aparecer síntomas que nosotros los adultos, que podemos hacer la asintomática o sufrir. Bueno, llegamos hasta ahí, hasta donde dice el enfermo. No, hasta ahí, hasta donde dice el enfermo. Hasta antes del psicopatrón. Miren que aquí la diferencia entre edad y sexo, bueno, es, aquí sí podemos decir que un factor predisponente es la edad, porque da más en ancianos y niños, ¿verdad? Sintomáticamente hablando. Y en cuanto a sexo, da más en hombres que en mujeres. Da por cada 4 hombres que se enferman, una mujer. Entonces, la proporción es de 4-1. ¿Y por qué? Parece ser que tanto este como el paracoccidioidomicosis que vamos a ver mañana, allá es 13-1, 13 hombres, una mujer. Parece ser, oye, es lo único que somos, ¿ah? Que tenemos 13 hombres para nosotros. Porque yo creo que 13 mujeres. Bueno. Parece ser que esta variación en cuanto al sexo se debe a hormonas. Las hormonas femeninas parece ser que inciden que el hongo pase de moho a levadura. Entonces, las hormonas femeninas inciden que el moho pase a levadura. Entonces, la enfermedad no se da. Entonces, nosotros nos infectamos, pero no nos enfermamos. Eso quiere decir que si nos hacemos la prueba de la histoplasmina, porque esta sí tiene prueba, de la histoplasmina, nosotros todos nos puede dar positivo, porque todos hemos podido tener contacto. Pero la enfermedad es que es más frecuente en hombres que en mujeres. ya saben que como cualquiera de estas no se contagia de persona a persona, porque la levadura no es la que produce la enfermedad o no produce, no inicia la enfermedad, sino la microconidia, que es la que se puede inhalar porque es la que puede atravesar los alvéolos pulmonares. Es marcadora de SIDA igual. En pacientes con SIDA, este hongo se puede diseminar hasta llegar a piel. Yo les cuento que en el año, hace como 8 años, que yo estuve en el CIC, ¿saben cuál es el CIC? En la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín, donde estaba... No, es que sí estaba en el... ¿Saben por qué? Por el libro. El libro que dice de los cachazos. Bueno, eso fue editado allá. Yo fui a hacer un curso de posgrado en micología. Y nos llegó un paciente con SIDA, con una histoplasmosis en piel. Y pensábamos que un muchacho tendría como 17 años. Lo que tenía era varicela. Las lesiones eran unas vesículas llenas de líquido. Y a mí no me ha dado varicela. Yo cuando vi llegar al muchacho, yo dije, yo miércoles, ustedes hoy hacen la parte clínica, yo no. Ay, ¿por qué? Porque a mí no me ha dado varicela y ese pico está llenito de varicela, olvídense de eso. Bueno, pero con todo y eso, la doctora Ángela Restrepo, que era la que nos dirigía en Mirta, nos llamó a hacer la cosa clínica. Y yo decía a todos que le habían dado varicela adelante, y los que no nos habían dado, que éramos vos, nos pusimos atrás. Y dice, bueno, hagan el diagnóstico clínico a este paciente. Y nosotros no le preguntamos nada a él, nada, sino que inmediatamente uno de los compañeros dijo, ay, varicela. ¿Y usted por qué dice que tiene varicela? No, por las lesiones. Tiene vesículas y tal, atrás. Y usted hace un diagnóstico de varicela sin preguntarle nada más al paciente. Háganle la historia, pregúntenle. Comenzamos, ¿cuántos años tiene? Nada, todo. Es homosexual, ¿te hicieron la prueba del VIH? Sí, como te digo, positiva. Y nosotros, partidos, que es que yo no me imaginaba, nunca, nosotros tampoco nos imaginamos ninguno que eso podría ser una consecuencia de una histoplasmosis. Yo seguía insistiendo en que era varicela, no importaba que fuera con SIDA. Son varicela y yo por allá. De lejos. Al final, bueno, la doctora nos dijo, no, él tiene SIDA y ese es una histoplasmosis y ya le aislamos el tumorcito por aquí, diseminada tiene. ¿Ve? Eso es para que sepan que no todo lo que brilla es oro. Y que uno no puede hacer diagnóstico a la copa todo, pero oye, vale, ahí está.